Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el primero de 2020, de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a la Sota Venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. La inclusión del analista de la red fue toda una sorpresa porque había tenido problemas con el internet durante toda... desde finales de diciembre prácticamente hasta ahorita. De hecho, se conecta de forma intermitente, pero por suerte nos pudo hacer llegar su cápsula pocos días después de que Bruno me envió la suya. Por eso van a escuchar por parte del azote que el analista no la había enviado todavía. Así que sin más nada que comentar, vamos a darle inicio a este programa con el segmento del azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa favorito. Bien, hoy vamos a hablar de La Parca. Murió La Parca, uno de los ídolos de la lucha libre mexicana. Tal como lo informé, la noticia fue confirmada el sábado por la lucha libre AAA, así como por el Consejo Mundial de Lucha Libre, dos de las empresas que llevaron al estrellato a Jesús Alfonso Huerta Escabosa. La Parca había sufrido un golpe fuerte en la cabeza al lanzarse fuera del cuadrilátero en octubre, donde fue llevado de emergencia a un hospital. Había recibido el alta médica en diciembre, pero la noche del viernes sufrió una falla pulmonar y renal, donde finalmente falleció. Después de este espacio, le envío nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Realmente es lamentable que un nuevo luchador pierde la vida. Esto fue algo, digamos que casual, debido al golpe que recibió al lanzarse del cuadrilátero. Pero son cosas que no deben ocurrir. Son cosas que hay que cuadrar bien. Más cuando hay lucha libre, pues hay demasiada acción y se deben prever cantidades de cosas. Esperemos que esto, aunque es lamentable que haya que decirlo, pero que se tomen medidas porque pudiera seguir pasando. Este año se han perdido, entre el año pasado y ahorita se han perdido varios luchadores y es triste. Bien, queridos amigos, de verdad... esperemos que incluso nuestros compañeros de aquí de Venezuela, los gladiadores que tenemos aquí en Venezuela, nuestros amigos los luchadores, pues tomen conciencia y tengan muchísimo cuidado cuando hacen un lance o cualquier actividad que hagan encima del ring, tienen que hacerlo con sumo cuidado y deben estar muy bien preparados para poder evitar este tipo de lesiones. La Parca tenía muchísimos años de entrenamiento y sin embargo, miren lo que pasó. Su compañero no logró ayudarlo a tiempo y bueno, eso fue lo que pasó. Bien, de todas maneras, hemos comentado algo sobre él. Se seguirá comentando, va a haber muchísimo que hablar sobre la Parca y lógicamente yo les estaré pasando todas esas noticias por medio de mi Facebook. Así que estén pendientes que siempre se les estará dando informaciones. También informo que Agustín Carrillo pues lamentablemente no puede hacer su cápsula debido a que no tiene internet. El Wi-Fi está fallándole y no ha podido enviarle la cápsula a nuestro amigo Alejandro Bravo. Así que esperemos que pronto pueda solucionar ese problema. Bien, no me queda sino que decir hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y sí, ciertamente hemos tenido lamentables fallecimientos en el mundo de la lucha libre mexicana. La Parca, como consecuencia de las lesiones que tuvo en un combate, también nos enteramos del fallecimiento de El Marqués, entre otros, ¿no? Entonces es lamentable. En el caso de La Parca, por supuesto, hay muchas especulaciones, hay mucho de qué hubiera pasado si, pero a juzgar por las investigaciones, pues son de esas muertes que iban a suceder, pues, o sea, el tratamiento fue oportuno, hubo atención médica casi que inmediata, etc. Bien, en esta nota voy a leer unas cosas sobre La Parca. Esto fue hace unos 5 días, la semana pasada, el 13 de enero. Tenemos que el domingo pasado, el 12 de enero, fue, digamos, el velatorio de La Parca. Fue cremado el lunes 13. Caris La Momia Jr. dio una entrevista a Azteca hablando sobre el fallecimiento de su padre. Y menciona que había planes para él convertirse en La Parca Jr. y hacer equipo con su padre antes de que falleciera, por supuesto. El Tirantes también conversó, dio una entrevista hablando sobre los primeros días de La Parca, comentando que empezó como un exótico llamado Bello Sexy. Después cambió al personaje de Caris la Momia. Y lo gracioso es que a él se le olvidó que había cambiado el personaje y como Caris la Momia empezó a hacer movidas de Bello Sexy. Entonces Antonio Peña tomó nota de eso y lo consideró una persona bastante carismática, a pesar de utilizar una máscara. ¿Qué más tenemos? Bueno, también el Consejo Mundial de Lucha Libre conmemoró o tomó nota del fallecimiento de La Parca. Así que imagínense el nivel de popularidad que tenía, ¿no? Incluso el propio L.A. Park, La Parca original, pues dio unas emotivas palabras de condolencia y dijo que ya él no tenía ningún inconveniente con él, con Chuy, como le decían sus amigos, y que, bueno, que bastante que lucharon sobre un ring, fueron equipo también en algún momento, etc. Bien, vamos a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estos son del 17 de enero de 2020. Tenemos a Kuma y Espanto Jr. derrotan a Retro y a Robin. Avispa Dorada, Marcela, Princesa Suhei derrotan a Amapola, Metallica y a Tiffany. Black Panther, Blue Panther y Blue Panther Jr. derrotan al Espíritu Negro, a Pólvora y a Vangelis. Templario derrota al Rey Cometa en lucha relámpago. Atlantis Jr., Cráneo y Valiente derrotan a Hefesto, Mefisto y al Rey Bucanero. Diamante Azul, Místico, Volador Jr. derrotan al Gran Guerrero, a Shocker y al Terrible. Que por cierto, en esas movidas extrañas, Diamante, uno de los luchadores del Consejo Mundial, ahora se va a llamar Diamond. y tiene una máscara muy similar a la del santo. Entonces, se está prestando algunas especulaciones sobre si Diamante Azul y Diamond vendrían a ser, al menos visualmente, los nuevos Santo y Blue Demon, porque Blue Diamond y Blue Demon son prácticamente similares las máscaras, eliminando algunos detallitos, ¿no? Pero casi que el mismo tono de azul, el mismo diseño en los ojos y en la parte de la boca. Y Diamond, que sí, estoy viendo una foto y mira, es casi la del santo, solo que le estiraron un poquito la parte de los ojos y por supuesto la parte de la boca se la pusieron en una forma de diamante, ¿no? Pero, ay, Dios, vamos a ver qué dice el hijo del santo, que es especialista en señalar denuncias. ¿Qué otros resultados? Bueno, hubo aquí la primera noche del evento Fantástica Manía. Esto es en Japón. Esto es luchas en alianza del Consejo Mundial con la New Japan. Y tenemos Fuego y Reisuke Taguchi derrotan a Duki y a Namahage. El Audaz y Guerrero Maya Jr. derrotan a Kanemaru y a Luciferno. Bushi, Evil, Takegi derrotan a Dulce Gardenia, Flyer y a Hiroshi Tanahashi. Forastero y Okumura derrotan a Stukan y a Titán. Milagro que Okumura gana algo, debe ser porque estaba en Japón. Bárbaro Cavernario y el Último Guerrero derrotan a Carístico y a Kojima. Cuatrero y Sansón derrotan a Euforia, perdón, y a Soberano Jr. Y Ángel de Oro y Niebla Roja derrotan al Negro Casas y a Tiger. Así que la lucha no para. Bien, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y mis amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Ya empezando el año 2020, estamos aquí ya listos para empezar con nuestra programación, a pesar de las muchísimas dificultades que este servidor está confrontando actualmente. Desde el mes de diciembre me encuentro sin conexión telefónica y obviamente sin internet. He hecho los reclamos pertinentes a la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela y la respuesta siempre ha sido la misma. Es una avería colectiva, estamos esperando los repuestos para subsanarla, pero mientras tanto pasa y pasan los días y sigo sin conexión de internet, lo cual me imposibilita para participar en los programas que acostumbro hacer, como Ido del Ring, Cacha Cascán, El Noveno Arte y La Chamaca de Oro. Pero bueno, así son las cosas. En este momento estoy tratando de hacer conexión a través de una Wi-Fi que está ubicada en el centro de la Plaza Bolívar, aquí en la parroquia La Catedral de Caracas, una Wi-Fi que es de la alcaldía, en donde generalmente las personas que no tienen conexión Wi-Fi inalámbrica se acercan a la plaza y allí logramos a veces conectarnos a través de la internet. Estoy completamente desconectado de la lucha libre mexicana, de la lucha libre de la WWE, por los motivos que acabo de decirles. Sin embargo, las pocas veces que logro conexión, cuando visito a un familiar, me logro conectar a través de su conexión de internet, he visto algunas informaciones y lo más doloroso fue la información referente al fallecimiento de este gran luchador, como lo fue Mr. Niebla, que falleció a fines del año pasado. Mr. Niebla era un luchador de estatus estrella en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Había poseído varios campeonatos en su récord como profesional, militaba en el bando rudo y comandaba la trilogía o la fracción de la Peste Negra. Allí estaba acompañado por el Negro Casas, por el Felino y ocasionalmente por el Bárbaro Cavernario. Luego empecé a tener conocimiento y a ver luchar a Mr. Niebla en el año 2001, aproximadamente 2000-2001, cuando militaba en las filas de la empresa, la IWRG, allá en la arena Naucalpan, pero él luchaba como técnico y en varias ocasiones lo vi disputando combates interesantísimos, como en uno en donde estuvo disputando el campeonato mundial de peso completo a Scorpio Junior de esa empresa con sede en la arena Naucalpan, la IWRG. Posteriormente, él hace su paso al Consejo Mundial de la Lucha Libre y posteriormente también hace una pasantía breve de 1 o 2 años, creo, por la AAA, regresando nuevamente al Consejo Mundial de la Lucha Libre. Era un luchador que era muy carismático. Sin embargo, había una cosa que yo nunca compartí con él, que era esa manera de él expresarse en el público cuando lanzaba hacia lo harto un gargajo, como decimos nosotros aquí en Venezuela, y lo quichaba en la propia boca. Yo veía eso, lo sigo viendo como algo escalabroso, algo satánico, algo, no hay una palabra exacta, es algo feo para nosotros los venezolanos, ¿entiendes? Que hacer un gargajo y quichar en la boca, algo asqueroso, esa es la palabra más correcta, asqueroso. Sin embargo, eso gustaba a muchas personas. Había sufrido una lesión en el codo, según tengo entendido, que no fue bien entendida, y posteriormente esto empezó a molestarle también y le causó una infección. Aparte de eso, que Mr. Niebla también tenía la enfermedad del alcoholismo, y esto mermó mucho sus condiciones y muchísimas sus actuaciones, por el hecho que en una oportunidad fue vetado del propio Consejo Mundial de Lucha Libre. La desaparición física de Mr. Niebla se une también a la desaparición de Silver King, que en Inglaterra, en una gira con el Vale Todo del Hijo del Santo, allí sufrió también un impacto y falleció lamentablemente en pleno ring. Murió como quiere morir los grandes gladiadores, murió en el ring víctima de un impacto cardíaco. También este año que acaba de terminar, nos dejó otro gran luchador, como lo fue el Perro Argüello, ya retirado de la lucha libre, al igual que el Marqués, quien estoy viendo recientemente, que también falleció recientemente. Lamentablemente son personas que en una oportunidad entretuvieron a los fanáticos de la lucha libre con su trabajo, ya no están físicamente con nosotros. Como les mencioné, debido a mi alejamiento de las redes de internet, tengo poco conocimiento de lo que está ocurriendo actualmente con la WWE. Sé que se acerca un gran evento en donde Becky Lynch va a enfrentarse, va a defender su título frente a Asuka, que se ha convertido en una de las rivales a vencer. He visto que en los últimos tiempos, en los últimos meses del año pasado, Asuka se dio el lujo no solamente de derrotar a Becky Lynch y a Charlotte Fry en compañía de su compañera Asuka, en combates donde estaba en disputa el título de pareja, allí ellas lograron retener su título y vapulearon a las campeonas, a la reina y también a la monarca de la lucha femenil RAR. Sin embargo, está pactado un combate en donde posiblemente Becky Lynch va a salir con todo hierro para recuperar su corona. En el Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que próximamente Dalila Caribeña va a tener la oportunidad de luchar por un campeonato mundial con residencia allá en Japón. También intervendrá Jorocita. Estoy seguro de que Dalila Caribeña es candidata firme hasta ese título. Y posteriormente tendrá la oportunidad de optar también un campeonato, un combate por el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre Femenil frente a Marcela, que reapareció también hace poco, ya restablecida de la lesión que la aquejó en los últimos meses en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las luchadoras independientes siguen teniendo mucha acción. Lady Apache sigue teniendo gran figuración a nivel mundial, sigue siendo la campeona mundial de la AIWA, la empresa que está en Ecuador, y también es campeona de la Rock Western, una empresa norteamericana que tiene su sede en Los Ángeles, California. Allí también ha tenido una gran repercusión y una gran trayectoria en Lady Apache, que sigue conservándose como una de las mujeres estandarte de la lucha libre, una leyenda viviente, como se dice. Referente a la lucha libre de Venezuela, tengo poco conocimiento de ella. Yo creo que mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, quizás tenga una información más positiva. He visto superficialmente las pocas veces que he logrado conectarme, que están anunciando para el día de ayer, 11 de enero, que iban a iniciar los entrenamientos de una fracción que se ha unido ahora entre los guerreros del ring y luchadores independientes. No sé si llegaron a cabo estos entrenamientos, no tengo conocimiento de esto. También he visto que la nueva generación de lucha libre está anunciando su reaparición próximamente. Esperamos que lo logre y que sea para beneficio de todos los aficionados de la lucha libre. Por su parte, la Asociación Nacional de Lucha Profesional también va a iniciar próximamente su entrenamiento allí en el gimnasio Fermín Toro con el profesor Carlos Luna y con el matchmaker y entrenador El Incógnito. Este servidor tratará siempre de seguir haciendo sus programaciones siempre que me lo permita alguna conexión Wi-Fi o internet. Siempre trataré de llevar mis programas porque es algo que ya tengo pautado. Y por supuesto, trataré también de subir algunas historietas. Hoy tuve la oportunidad de subir a través de mi tablet dos imágenes de una historieta de dos personajes sobre los que estoy trabajando actualmente. Y voy a dedicarme un poco más también a las artes plásticas. Y ahí estaré desenvolviendo y ocupando la mayor parte de mis actividades. Para mí ha sido un placer estar con ustedes a través de estas cápsulas. Les habló su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Y sí, ciertamente se nos habían olvidado mencionar los lamentables fallecimientos de el perro aguayo padre, de Mr. Niebla, que fue toda una sorpresa. Porque por lo menos en el caso de la Parca, pues se sabía que estaba grave en un hospital, pero Mr. Niebla fue literalmente que dio unas declaraciones, creo que una o dos semanas antes de fallecer, de que tenía una infección en la sangre y no sé qué cosa, y a las dos semanas nos enteramos de su fallecimiento. Imagínense qué cosa tan triste dentro de lo que se puede decir. Sobre la lucha libre nacional, pues sí, los guerreros del ring junto con algunos luchadores independientes ya han comenzado los entrenamientos. El pasado 11 fueron a Quinta Crespo a trabajar, a ponerse en marcha. Me cuentan uno de sus voceros, que es William Abreu, que probablemente para febrero pudieran estar organizando algo, pero prefiero dejar esas noticias a que sean oficiales, pues. Recordemos que estamos en un país donde prácticamente no se puede planificar nada con mucha antelación, porque tú no sabes qué pueda pasar, desde que cayó un palo de agua y dañe el cuadrilátero, como ya le sucedió, o no sé, apagones otra vez, etcétera, ¿no? También la nueva generación venezolana de lucha libre está comenzando a activarse para este año 2020. Dragon Noise ha anunciado su regreso luego de estar, digamos, un poco alejado de los cuadriláteros por lesiones varias. Al parecer ya está en condiciones. Y se han lanzado algunos retos interesantes. Él iba a estaba buscando venganza después de lo que sucedió en el último evento que tuvieron en diciembre, donde varios luchadores como el Bufón y otros que ahorita no recuerdo el nombre, digamos, lo atacaron y trataron de, digamos, sabotear la función que tuvieron, donde se corona a White Tiger como campeón. Entonces este Dragón está haciendo su regreso para poner un poco las cosas en orden, perdón. ¿Qué más tenemos? Bueno, sobre la WWE, está interesante las movidas que están pasando. Ahorita viene el Royal Rumble en enero, ya se anunció que Brock Lesnar va a entrar de primero, Recordemos que en este evento las normas es muy sencilla. Usted entra al ring y si lo sacan por la tercera cuerda, por encima de la tercera cuerda, usted queda eliminado. Entonces el último que quede en pie se gana un derecho a enfrentarse al campeón que él decida. Ahora, ya que Brock Lesnar es el campeón, me imagino que si él gana, pues no sé, me imagino que retará a Bray Wyatt, supongo. La otra lucha que se confirma es Bray Wyatt contra Daniel Bryan, que esta rivalidad ha tomado un fuerte cariz ya personal. Bray Wyatt, o el ente, que es su alter ego, el demonio, secuestró a Daniel Bryan, le cortó el pelo. Daniel Bryan llegó como que había visto un fantasma a la semana siguiente y obviamente después él se empezó a meter con el Miz, el demonio, y el Miz pues tampoco salió bien parado, aparte de que perdió la lucha, perdió un poco la fe que tenían los seguidores. Entonces está volviendo a ser rudo, aprovechando que regresó su amigo John Morrison, conocido también como Johnny Nitro y Johnny Impact, entre otros nombres. Ya ellos habían sido equipo hace unos cuantos años, hace más de 10 años creo yo, y les había ido bastante bien. ¿Qué más está pasando? Bueno, Roman Reigns y su rivalidad con Baron Corbin ya está en puntos culminantes. Se ha logrado lo increíble, que es que el público apoya a Roman Reigns. Recordemos que Roman Reigns siempre es una figura que polariza a la audiencia. La gente lo abuchaba y no lo quería porque pensaban que lo estaban imponiendo. Al parecer la empresa tomó nota y lo empezó a vender mejor, de una manera un poco más natural y orgánica, y le ha funcionado. Y bueno, también ayuda que el personaje de Baron Corbin es totalmente detestable e insoportable. O sea, no conozco a nadie que no esté deseando que le den una soberana paliza a ese hombre y lo desaparezcan de la televisión como por una semana. Así de desagradable es. Lo cual implica obviamente que está haciendo un muy buen trabajo, porque ese es el trabajo de los rudos, el hacerse odiar. ¿Qué más? En el campo femenino tenemos rivalidades interesantes. Becky Lynch se va a enfrentar a Asuka por el campeonato, tengo entendido. Vamos a repasar un momento. A ver, no sé si es por el campeonato femenino o por el campeonato. Sí, la campeona femenina de Raw contra Asuka, ciertamente. Tenemos, esto es para el Royal Rumble que viene a ser la semana que viene, el 26 de enero, imagínense. La lucha masculina, por supuesto, del Royal Rumble, donde Brock Lesnar entra de primero. La lucha femenina del Royal Rumble, donde no se han hecho mayores anuncios. Becky Lynch contra Asuka, Roman Reigns contra el Baron Corbin, en una donde los conteos son válidos donde sea. Shorty G contra Sheamus, que hizo su regreso después de estar lesionado bastante tiempo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y Bray Wyatt contra Daniel Bryan por el campeonato universal. Pinta bien este evento, sobre todo la lucha libre, la batalla real femenina, porque son creo que 30 participantes, entonces suelen meter, como el roster que ellos ponen en el público no es tan grande, suelen traer mujeres de NXT, suelen traer las mujeres de leyendas, así que todavía se mantengan en activo, pero que obviamente ya no son luchadoras a tiempo completo, entre otras, ¿no? Así que es igual el caso que la lucha, la batalla masculina, la batalla real masculina, donde a veces invitan alguna leyenda, algún luchador semiparcial. Muchos se especula que a lo mejor John Cena hace una sorpresa por ahí. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo la verdad es que, siendo sincero, yo le perdí un poco el rastro a la WWE en cuanto a verla, porque ya no dispongo, digamos, del servicio de cable que lo transmitía, pero siempre estoy pendiente por internet y veo los resúmenes, y francamente también la dejé de ver porque se había puesto excesivamente fastidiosa y teatral. Ahorita como que ya están tomando nuevamente el impulso que necesitan. Y a ver, la otra rivalidad importante que hay en la lucha libre femenina dentro de la WWE es Sasha Banks contra Lacey Evans. Lacey Evans le están dando una gran oportunidad, pero mucha gente siente que es todavía muy joven, muy novata para, digamos, estar en posiciones de ser la imagen femenina, ¿no? De ser campeona y de ser una especie de Charlotte Flair parte 2. Porque ambas tienen características muy similares. Son rubias, son altas, tienen una buena un buen físico, están en muy buenas condiciones físicas y son bastante pulidas, aunque Charlotte Flair por supuesto le lleva una morena debido a sus años de experiencia. Y bueno, pero vamos a ver qué nos sorprende la WWE durante 2020. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, agradecerles por su atención y decirles que nos veremos o nos escucharemos el próximo domingo, donde estaremos leyendo la previa del Royal Rumble, por supuesto, y cualquier otra noticia que haya ocurrido en el mundo de la lucha libre. Así que me despido por ahora. Tengan un excelente domingo. Hasta luego.